Soy Rush Roger, les doy la bienvenida al episodio número 11 de la serie de podcast Rush Roger Trips. Transmito desde los estudios del Dominic La Capra Historiography Lab en Performing Arts Center en el este de Tijuana. Esta noche cálida, después de algunos meses, vuelvo con mucho ánimo de compartirles un tema que gira en torno a los conceptos y prácticas derivadas del nacionalismo, la ciudadanía y los ejercicios ciudadanos, que competen también a cuestiones de derechos humanos, de relaciones con el otro, la figura del sujeto subalterno, generalmente planteada desde posturas antagónicas y hegemónicas, desde posiciones que inciden en el ejercicio, la práctica, el disfrute de los derechos humanos y derechos ciudadanos. Este episodio lo he considerado pertinente a partir de los sucesos que en los últimos años, sobre todo meses, hemos estado presenciando en Iberoamérica, tanto en España, en menor grado, pero también se aprecia ahí, y con mayor intensidad en Argentina, en Bolivia, en Perú y aquí en mi país, México, que tienen que ver con un reclamo bastante petulante y arrogante. A partir del triunfo electoral y de la formación de gobiernos de corte progresista en nuestros países latinoamericanos, y por eso también incluyó el Estado español, han sido constantes los reclamos de formaciones, de personajes, desde las redes sociales, desde foros públicos, desde distintas posturas, de personas que se asumen y se presuponen con mayor capital económico, político, cultural, académico, y se consideran las únicas voces autorizadas para decidir los destinos de un país, de una nación, de una sociedad, que además son de constitución plural, ya reconocidas la mayor parte de ellas en sus propias constituciones políticas. Entonces ha sido constante escuchar desde posiciones y posturas de derechas o conservadoras bastante recalcitrantes que reclaman o reivindican para sí la potestad, la facultad y el derecho prácticamente pleno para poder elegir, decidir y ser elegidos para la conformación de gobiernos en sus respectivos estados-nación. Entonces, esto implica que denuesten, que reclamen, que busquen negar el acceso al voto y a la capacidad de decisión a las clases subalternas, a las clases populares, a las masas. Encontramos así que vuelven a surgir, quizá nunca se han ido, posturas y reclamos propios del siglo XIX, cuando se empezaron a gestar mediante una serie de luchas, de reivindicaciones, de protestas que costaron sangre, que fueron reprimidas a bayoneta calada, con fuego, que costaron cárcel, que costaron, fue un suplicio para los grupos de trabajadores, de sindicatos, posteriormente se añadieron las mujeres, para poder acceder al voto, para poder acceder a la urna, para poder universalizar el sufragio. En el siglo XIX, mientras transcurrían estos procesos, estos escenarios, un reclamo constante de empresarios, de los grupos burgueses, de los grupos adinerados o grupos monárquicos, como sucede en España, o promonárquicos, como todavía encontramos en Latinoamérica, empezaron a reclamar y a reivindicar que solo podía decidir y emitir un sufragio efectivo, libre de coerción y de coacción, de aquel que fuera propietario, hombres todos, que estuviera alfabetizado y que no estuviera sujeto por deudas o por algún tipo de servidumbre o de dependencia a comprometer o vender su voto. Por lo tanto, con esta serie de excusas se buscó restringir legalmente el acceso o el derecho al sufragio universal. Y estos reclamos los hemos visto otra vez resurgir con fuerza durante los últimos años, con la elección y la constitución de gobiernos de corte progresista en Latinoamérica y también en menor medida, repito, en España, donde se habla que las clases o los grupos, que a veces ni siquiera lo son, que se consideran de mayor nivel y calidad ciudadana, o se consideran voces autorizadas como las únicas, bajo ciertos cortes ideológicos liberales o neoliberales, se consideran los únicos capacitados para dirigir y decidir los destinos de cada país, reivindican que solo ellos pagan impuestos, que solo ellos pueden, que solo ellos tienen la formación, la capacidad y las miras para poder decidir el mejor futuro de cada nación y de cada pueblo. Y por lo tanto vamos a dedicar este programa a platicar algunas cuestiones al respecto, basado desde luego en una serie de autores, tanto que han estudiado el siglo XIX, así como el siglo XX y lo que lleva de transcurrido el siglo XXI. En lo musical vamos a iniciar rindiendo tributo a la Revolución Cubana, que se encuentra en un dilema. Nuevamente enfrenta fuertes dilemas desde dentro, desde su propia sociedad, ante reclamos que piden mayores libertades políticas, mayores libertades o movilidad económica. De cualquier manera, considero que hay consenso entre las personas de buena voluntad, la gente con conciencia social, de justicia, de equidad, en que la gente de Cuba tiene todo el derecho a elegir su propia forma de gobierno y a cambiar las cosas que consideren necesarias de ser cambiadas. Pero tampoco hay que obviar que los problemas en Cuba están influidos por ese bloqueo cruel, injusto, que por décadas han sostenido los Estados Unidos sobre la isla. Es una obligación moral denunciar eso y exigir que el bloqueo cese. Que el bloqueo es injusto y los Estados Unidos no tienen ningún derecho sobre este país, independientemente de lo que los cubanos decidan y hagan dentro de su territorio. La condena al bloqueo es necesaria y es una cuestión de coherencia moral, política. Cada vez escuchan más voces señalando que el bloqueo no es uno de los principales causantes de los problemas sociales y económicos que existen en Cuba. Claro que lo es. ¿De qué otra manera se explica que lo hayan mantenido y sostenido durante décadas los distintos gobiernos de los Estados Unidos? Su levantamiento encuentra entre sus principales opositores al exilio cubano de derecha y ultraderecha, mayoritariamente republicano, aglutinado sobre todo en el área del sur de la Florida. Entonces vamos a dedicarle el primer corte musical a la Revolución Cubana. También como un homenaje y un mensaje solidario al pueblo chileno, vamos a empezar con una melodía que es un cover que hace la banda chilena Bloque Depresivo, liderado por el Macha, sobre de una de las melodías más emblemáticas de Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, que es Pequeña Serenata Diurna, y que a su vez este ensamble chileno canta esa canción cubana en ritmo de bossa nova, también para enviar un saludo de solidario por la resistencia y las vicisitudes que está atravesando un país tan grandioso como el Brasil bajo el gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro. Este episodio, como los otros anteriores, está marcado por esta agenda política que siempre es tan dinámica, tan conflictiva en la patria grande, en Latinoamérica. Y habría que decir la macromatria. Entonces este es el primer corte. Y después vamos a escuchar un cover a una canción de Chico Buarque, grabado en 1980 por la española Ana Belén. Y después de eso volvemos. Anuncio que he cambiado, como ya habrán notado quienes han escuchado otros capítulos de esta serie de podcast, la música de fondo que acompaña a mi voz. Esta ocasión he introducido una de las músicas compositoras de jazz que más me encanta, del género free jazz, Matana Roberts, afroestadounidense, con una melodía, For This Is, que está incluida en Coin Coin Chapter 2, Mississippi Moonchild, grabado en el 2013. Es el segundo álbum de una serie de 4. faz livre, que somente pode ser livre. Nesta terra, neste instante, sou feliz porque sou gigante. Amo uma mulher clara que ama e me ama sem pedir nada ou quase nada. Não é o mesmo, mas é igual. E se esto fuera poco, tengo mi canto que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Si quiero que me perdone por este día, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz. Si quiero que me perdone por este día, los muertos de mi felicidad. Y todo. será, qué será? Que ni las precauciones no pueden parar, porque todas las risas no quieren reír y todas las campanas lo van a anunciar. Oh, qué será, qué será. Oh, qué será, qué será, qué será. Espero que hayan disfrutado de estas dos melodías, igual que yo. Volvemos al tema de este podcast. La construcción del Estado Nacional en México durante los dos siglos más recientes se enmarca en las premisas ideológicas de la modernidad. El Estado mexicano se fundamenta en un proyecto de modernización a distintos ritmos, escalas y alcances, que ha tenido como uno de sus principales dilemas el encontrar fórmulas políticas e ideológicas que susciten sentimientos, adhesiones y lealtades en torno a los modelos de unidad nacional predominantes en las diversas etapas por las que ha transitado el país. La socióloga Natividad Gutiérrez Chong, en su libro Mitos Nacionalistas e Identidades Étnicas, los intelectuales indígenas del Estado mexicano, comprendió la modernidad en un sentido amplio de occidentalización e industrialización, referido a la introducción de innovaciones tecnológicas y a la aceleración del cambio social y político. De este modo, Gutiérrez Chong calificó la agenda nacionalista en México dentro de los cánones modernos. Acorde a la autora, el nacionalismo oficial en México es un proyecto estatal a largo plazo que intenta construir una nación uniformada en lo cultural y lingüístico mediante políticas e instituciones de integración. Pero estas políticas nacionalistas de asimilación del Estado generan una contradicción. Por un lado, tenemos que las políticas de integración del Estado, en especial el indigenismo y el sistema educativo gubernamental, han hecho diversos intentos desde la época de 1920 por integrar y asimilar a los indios vivos a la nación. Por otra parte, señala Gutiérrez, la construcción de una cultura nacional demanda la utilización selecta de elementos usurpados de la vida cultural indígena y del pasado étnico. Es así que para la numerosa población de origen indígena, es decir, de los pueblos originarios, por decirlo en términos actuales, a menudo estos proyectos modernizadores han demandado que culturalmente los pueblos dejen de ser lo que han sido y quieren seguir siendo, al menos desde fines del siglo XIX. Los grupos hegemónicos, primero los criollos y después también se sumaron los mestizos, han concebido a los pueblos originarios como un problema, cultivando de este modo una perspectiva discriminatoria que en ocasiones ha asumido posturas paternalistas, otras de indolencia y a veces de franco exterminio. Tales actitudes y prácticas persistieron durante el siglo XIX, se institucionalizaron en el siglo XX a partir sobre todo del cardenismo y mantienen su vigencia en nuestros días, pese a las retóricas incluyentes y de reconocimiento a la pluralidad que hoy florecen por el planeta entero, del cual México no es la excepción. Un articulador fundamental de los estados nacionales modernos ha sido el sistema político de cuño liberal, legitimado periódicamente por medio del sufragio de alcance universal. Esto no implica que históricamente hayan existido poderes sociales y económicos que pugnen por restringir y limitar el acceso a este derecho ciudadano. Sin embargo, al igual que las instituciones educativas, la integración a las redes mercantiles reguladas y reglamentadas por las burguesías nacionales y el impulso a una cultura nacional, los rituales cívicos han sido una de las fuerzas gravitacionales que han atraído hacia su propio espacio de definición y autorización a los grupos sociales divergentes dentro de los modelos nacionales. Una parte clara y perceptible de estos rituales lo vemos en el ejercicio electoral, que valida y prueba la calidad y condición de ciudadanía entre las personas reconocidas como sujetos plenos de derecho por los estados nacionales. Por su lado, estas formas de organización política, los estados nacionales, se arrogan facultades y potestades sobre las personas, casi siempre desde el momento mismo de su concepción hasta su muerte, y aún después de ella, sobre su memoria, su legado y sus obras. Pierre Rosanvallon, historiador francés, sintetizó con precisión la ecuación que sustenta las relaciones en las organizaciones políticas sobre las que se erigen los estados nacionales. Cito: un nombre, una voz, la ecuación simple se nos impone con la fuerza de la evidencia. La igualdad frente a la urna electoral es para nosotros la primera condición de la democracia, la forma más elemental de la igualdad, la base más indiscutible del derecho. A nadie se le ocurriría hoy negar la legitimidad del sufragio universal. Ciertamente, todavía dudamos a veces sobre las fronteras de su ejercicio, cuando, por ejemplo, se debate la oportunidad de atribuir a los inmigrantes el derecho a participar en las elecciones locales. Y continúa Rosenballon: el que todos los individuos, cualesquiera que sean, tienen un peso idéntico en la decisión y la legitimación política, se ha convertido para nosotros en un hecho evidente, una situación casi natural de la vida en sociedad. Hasta aquí la cita. No obstante este consenso al que alude Rosenballon, hay múltiples ejemplos y voces constantes que desde la idea del sufragio universal irrumpió en los sistemas políticos en el planeta, que han buscado restringir, limitar y retirar ese proclamado derecho ciudadano insoslayable. Esto es evidente en los diversos casos de estudio abordados por investigadores en el siglo XIX en Europa Occidental y el continente americano, donde se encuentran los orígenes más inmediatos de estos procesos. Uno de los principales legados del periodo conocido como la Ilustración, gestado en el occidente de Europa a mediados del siglo XVIII, fue la instauración de los estados nacionales como principal forma de organización política en el planeta, basado en el sistema político democrático. Hoy día, una parte considerable de estas sociedades se rige bajo un sistema sustentado en la libre elección de los representantes políticos para ocupar cargos de gobierno mediante el sufragio universal asequible a quienes tengan categoría de ciudadanos, ciudadanas. La historia del sufragio universal y del estatuto político de ciudadanía es más reciente de lo que la mayoría de la gente supone y es resultado de una trayectoria accidentada, producto de luchas sociales concretas, de avances y retrocesos entre los que han detentado los poderes políticos, económicos, sociales y religiosos, y quienes aspiran a construir sociedades más igualitarias y justas. En su libro Vísperas del Leviatán, el historiador portugués Antonio Manuel España refirió que antes de la conformación del binomio Estado y sociedad civil, a fines del siglo XVIII, el poder político se encontraba disperso entre diversos polos relativamente autónomos, cuya unidad se mantenía simbólicamente vinculada en la figura del soberano. Se partía en estas sociedades de antiguo régimen del hecho de que la organización social, concebida como un cuerpo social, respondía a un modelo natural modelado por intervención divina. Antonio Manuel España puntualizó que entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX se fue posicionando la imagen de una sociedad centrada en el individuo, en el que la política social se orientó a satisfacer los intereses y finalidades de los individuos. La respuesta a este creciente individualismo provino de pensadores conservadores que redescubrieron y revalorizaron las concepciones corporativistas de la Edad Media. Este tipo de organización de la sociedad corporativa, organicista, legalmente estratificada, fue designada como antiguo régimen, en oposición al sistema político moderno que teóricamente reconoce la igualdad y la horizontalidad entre la ciudadanía y de manera extensiva entre los seres humanos. El principio de soberanía popular se estableció como base del nuevo orden político europeo tras el triunfo de la Revolución Francesa. Por su parte, la antropóloga Verena Stolka resumió en dos puntos el ascenso del nuevo régimen en Europa. 1. La expansión y consolidación del capitalismo y de las burguesías nacionales en pugna, la disolución de los lazos de fidelidad política tradicionales y la resultante libertad de movimientos de las poblaciones confirieron nueva urgencia a la cuestión de la pertenencia nacional. Y 2. Los derechos de ciudadanía, al proclamar la libertad del individuo y por ende su derecho a elegir, en teoría también su nacionalidad, reemplazaron la vieja concepción del súbdito del antiguo régimen, basada en las relaciones jerárquicas, tradicionales y las lealtades primordiales. Por su lado, el historiador alemán Reinhard Bendix consideró que en los incipientes estados nacionales del occidente europeo y Norteamérica, surgidos en la modernidad, el problema político fundamental que enfrentaban era la posibilidad de responder a las protestas sociales a través de la ampliación de la ciudadanía a las llamadas clases bajas, y en qué medida hacerlo. Hubo presiones sociales para ampliar los derechos de ciudadanía a sectores nacionales más amplios que toparon con resistencias de parte de las élites económicas, políticas y religiosas. Según Bendix, en el siglo XIX, propagandistas independientes como Samuel Smiles en Inglaterra formularon una nueva ideología empresarial que hacía hincapié en la enorme influencia que tenían los empleadores que se acercaban a sus obreros en actitud confiada y benevolente para ayudarlos en forma activa a la creación de hábitos juiciosos. Este tipo de objeciones buscaron, como de hecho sucedió, justificar la negación del voto a los pobres, analfabetos, etnicidades diferentes, personas con discapacidades, mujeres y jóvenes. Por supuestamente no contar con los conocimientos, preparación, autonomía y razón suficientes para decidir y votar libremente. Hay que tener en cuenta que cualquier logro en materia democrática y de derechos humanos se debe a luchas y sacrificios protagonizados por personas que han pugnado por su reconocimiento y que han tenido que defenderlas en diversos momentos ante grupos de poder. El sufragio universal y efectivo, los derechos de ciudadanía y cualquier otro derecho social conseguido no son logros estáticos ni permanentes y requieren ser defendidos constantemente. Ha llegado el momento de nuestro segundo corte musical. En primer término escucharemos La Escuelita a cargo de Fernando Delgadillo y después un cover de una melodía que sonó mucho a inicios del siglo XXI, Aserejé, en voz de Diego Carrasco. General Matías Pinero, año con año arreglan muy bien el lugar. Y el 10 de mayo en la solemne ceremonia, a toda madre le dan ganas de llorar. Desde febrero comenzaron los ensayos de lo que en mayo aquí se debe festejar. Muchos agradables y discursos bolivianos que la niñez a su mamá va a presentar. El profesor de la gimnasia y el de piano dijeron listos, ahora sí no va a fallar. Están los niños con sus bracitos cruzados, dicen a qué horas, pero creo si va a acabar. La directora de la escuela está tan gorda que por la puerta casi no pudo pasar. Como no cupo en el lugar que le apartaron, de pie se tuvo que chutar el festival. Los muchachitos de primero y de chiquitos cantaron juntos una de Rigo Tobar. De segundo y que aventadas nos sorprendieron al bailarnos un can can can can can can can can can can can can can can can can can can. Pedrito Flores, que es de los más aplicados, así es mi madre, nos pretende declamar. Y como dijo no tener buena memoria, ¿qué creen? Completó el texto con el himno nacional. La profesora de civismo en una esquina se ve acosada por el profesor de inglés, que aprovechando el criterio de los chamacos le dice: deje la festejo de una vez, mi alma. La mamá con su coda toma fotos, se queja de que siempre sale al revés. Y un profesor le aconsejó muy acertado: sáquenle el rollo a ver si están los años de es. Los de tercero se aventaron una polca agua y con el piborro. Los de quinto van a actuar un entremés. Como de cuarto vinieron re poquititos. A los de sexto repetimos otra vez. Todos los niños están re que te asoleados. El tocadiscos chilla como un animal. Las madrecitas sin haber desayunado. La directora dice: déjeme sentar. General Matías Primero, año con año arreglan muy bien el lugar. Y el 10 de mayo, una solemne ceremonia, a toda madre le dan ganas de llorar. Oh, dog. esa vecina de a la vuelta de la esquina viene de Corzumpeando. Con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrabando. Y donde más no cabe un arma y se meta a darse caña, poseído con el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca lindo, las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Debe tú, debe ser, vi un no va más, habiendo bugueando, buri, bibi. Haceré, a debe tú, debe ser, vi un no va más, habiendo bugueando, buri, bibi. Haceré, a debe tú, debe ser, vi un no va más, habiendo bugueando, buri, bibi. Es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría, ragatanga frojita. Y donde más no cabe el alma y se meta la secaña, pues se yo por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el lino, tirándose para Diego en la cancha más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Déjeme tú, déjeme ser, vi uno va más habiendo el buque y ando muy bien. Haceré, debe tú, debe ser, vi un no va más había de bugía de Winnie TV. Haceré, debe tú, debe ser, vi un no va más había de bugía de Winnie TV. Mira lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de Gozumbean. Ay, con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrada. Y donde más no cabe el alma y se meta a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Debe tú, debe ser, y uno va más bien de buqueando y buen y debe tú, debe ser, vi un no va más, habían de bugueando y winnie divi. Haceré, debe tú, debe ser, vi un no va más, habían de bugueando y winnie divi. Y es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, ragatanga, florita. Y donde más no cabe el alma y se meta a darse caña, pues sí, yo por el ritmo ragatanga. Ayer DJ que lo conoce toca lindo de las 12 para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Debe tú, debe ser, vi un no va más, bien de bugueando y winnie divi. Debe tú, debe ser, vi un no va más, bien de bugueando y winnie divi. Debe tú, debe ser, y uno va más bien de bugueando y winnie divi. Debe tú, debe ser, y uno va más bien de bugueando y winnie divi. Debe tú, debe ser, y uno va más bien de bugueando y winnie divi. Bien, volvemos después de este corte musical. De manera gradual, a lo largo del siglo XIX, en Europa y América fue imponiéndose la retórica de cuño liberal que declaraba la igualdad de todos los hombres, como se nombró en ese momento, al conjunto de los seres humanos, a través de la categoría de ciudadanía. Estas ideas provenían del pensamiento revolucionario francés que, como señalara la historiadora de ese país, Monnaus, se trataba de una utopía política y social en la que la supresión de las jerarquías y la homogeneización de la condición humana dejó a los seres humanos en una condición de soledad. Si en teoría todos los seres humanos eran reconocidos idénticos, iguales, también se les consideraba solitarios, es decir, como una unidad individual. Nos dice Monnaus que una de las primeras tareas de los revolucionarios franceses consistió en construir y tejer comunidades políticas que conectaran a las personas unas con otras mediante leyes, símbolos y rituales cívicos. Esta dinámica hizo posible lo que el historiador Benedict Anderson designara en el decenio de 1980 como comunidades imaginadas, en referencia a los vínculos simbólicos que unen a un conjunto de personas dentro de un estado nacional. Por su parte, Verena Stolka ha matizado que el sentimiento de pertenencia derivado de estos vínculos simbólicos constituiría la identidad nacional, mientras que la nacionalidad y la ciudadanía son reconocimientos y estatus legales brindados por los estados nacionales. Al analizar la nacionalidad, Stolka la distingue del concepto de ciudadanía, siendo la nacionalidad definida en términos de la posesión de ciertas cualidades estipuladas legalmente para establecer quiénes pertenecen a un estado nacional determinado. La nacionalidad abre paso a la categoría de ciudadanía que, a decir de Stolka, representa la quinta esencia de la emancipación política y la igualdad que goza cada persona ante la ley. Sin embargo, ese conjunto de derechos civiles es limitado y condicionado por normas jurídicas específicas. Basada en los estudios de Matthias Lichter, Stolka plantea que de los tres elementos constitutivos de un Estado moderno, que son un territorio, un gobierno y un pueblo, la cuestión más problemática de dilucidar es el pueblo. Diversos ejemplos ilustran la problemática de quién tiene derecho a hablar por quién, a elegir y ser elegido, y cuál es la legitimidad de toda delegación becaria. En el caso de México, donde luego de instaurarse un sistema político republicano en 1824, atravesó por décadas de agrios debates y conflictos políticos armados, dirimir quiénes tenían derechos y privilegios para decidir por el rumbo del país tomó décadas. El historiador argentino Elías José Palti, en su exhaustivo estudio sobre las formas del discurso político mexicano en el siglo XIX, dejó claro que pese al ímpetu igualitario republicano impuesto, se trataba de un sistema que mantuvo un férreo sistema de exclusión hacia las clases y grupos étnicos no hegemónicos. Un ejemplo temprano lo tenemos en las ideas del celebrado héroe liberal mexicano José María Luis Mora, quien en los debates públicos sobre la nación aducía que solo tenían legitimidad de opinar en los asuntos públicos aquellos que sustentaban sus argumentos en la razón lógica, y que a su juicio esta era una potestad exclusiva de la clase propietaria, por lo tanto nada más a esta clase le competían derechos como el votar y ser votado. En cambio, postulaba Mora, el indigente, el jornalero o las personas con deudas eran susceptibles de ser corrompidos, por lo cual no garantizaban su libertad de decidir y elegir. Un segundo caso lo encontramos en el estado de California, poco después de haber sido arrebatado a México por Estados Unidos mediante la guerra. En 1867, ese estado contaba con alrededor de 500,000 de personas, de las que apenas tenían derecho a voto un aproximado de 90,000 hombres. Para acceder al derecho a votar, se requería ser ciudadano estadounidense y haber residido al menos en los 3 meses más recientes en la localidad donde los interesados tenían registro de electores. Las personas nacidas fuera de Estados Unidos podían obtener la ciudadanía con 2 años de residencia en el país, pero esta medida estaba dirigida a inmigrantes procedentes de Europa. Por entonces, también habitaban en California alrededor de 50,000 chinos y 10,000 negros, ninguno de los cuales tenía derechos políticos. El racismo es evidente, así como otras formas de discriminación, como las cuestiones de clase y de género, con la que diversos pensadores ligados a las élites sociales, políticas y culturales trataban a quienes delegaban legal y jurídicamente a la alteridad. Volviendo al caso mexicano, a partir de 1867, cuando las fuerzas liberales del país restauraron la república, tras haber derrotado a las fuerzas monárquicas encabezadas por Maximiliano de Habsburgo, se discutió con mayor intensidad y preocupación el rol que debían desempeñar en el progreso de la nación los pueblos originarios. Una vez que fueron superados los antagonistas monárquicos y conservadores, las élites liberales pudieron enfocarse en preparar la reorganización del Estado mexicano bajo los parámetros modernizadores, lo cual implicaba definir identitariamente lo mexicano en un intento de proyecto de unidad nacional en el que la pluralidad étnica y social característica del país representaba un obstáculo. Era una época en la que el término raza formaba parte del lenguaje político y científico con criterios sometidos a los influjos positivistas y del darwinismo social. La historiadora Romana Falcón ha indicado que para los liberales triunfantes, la mayoritaria población indígena que habitaba México necesitaba ser redimida de lo que a su juicio era su condición de retraso que obstaculizaba el progreso y avance civilizatorio del país. Entre los más obtusos y furibundos enemigos de las formas de vida indígenas, destacaba el escritor Francisco Pimentel, autor de un libro sobre lo que él llamaba la raza indígena, en donde proponía formas de remediarla, como si de una enfermedad o anomalía se tratara. La historiadora Beatriz Urías Orcasitas, en un estudio amplio sobre el racismo en México, al aludir a la obra de Pimentel, refirió que si bien éste reconocía que las capacidades intelectuales de los indígenas eran similares a los de las razas europeas, era urgente transformar algunos de los rasgos psicológicos o morales que los mantenían en el atraso. Según Pimentel, el indio era taciturno y melancólico, sufrido y resignado, servil, desconfiado, hipócrita, tímido, mentiroso y pérfido. Nos dice Beatriz Urías que Pimentel era de la idea de que todo esto frenaba la integración de México en una nación moderna, obstaculizaba la formación de un nuevo pueblo. Una de las soluciones recomendadas por Pimentel era atraer inmigrantes europeos. Esto, desde luego, era un anhelo acariciado por las élites europeizantes desde los primeros momentos de la independencia nacional y aún persistió hasta las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, una de las propuestas que recibieron mayor aliento, e incluso con el régimen surgido de la Revolución Mexicana, se convirtió en doctrina oficial, fue fomentar el mestizaje en términos culturales, lo cual suponía desindianizar a la mayor parte de la población a través del sistema educativo, el afianzamiento de las instituciones del Estado y las prácticas cívicas, higiénicas, de inserción a la economía de mercado, de familiarización con las tecnologías disponibles y de difusión del idioma español. Romana Falcón apuntó que ya desde fines de la etapa colonial, los mestizos eran el elemento más significativo del nacionalismo mexicano y de la creación de una identidad nacional. En la segunda mitad del siglo XIX, la figura del mestizo fue alentada por intelectuales como Ignacio Ramírez, el Nigromante, y más tarde, en el Porfiriato, por Andrés Molina Enríquez. Para este último, uno de los impedimentos para la modernización del país radicaba en las formas comunales en que los pueblos indígenas estaban organizados. A su entender, la solución consistía en convertirlos en pequeños propietarios, en ciudadanos de hecho y por derecho. Consideraba que los indígenas estaban en situación de rezago, no por ignorancia, sino por atraso evolutivo. Para Molina, el indio constituía un problema social que había que revertir transformándolo culturalmente en un mestizo. El triunfo de la Revolución Mexicana supuso elevar a política de Estado la cuestión del mestizaje. A partir del gobierno cardenista, iniciado en 1934, se fue concretando la conversión de los indígenas en campesinos aglutinados de modo prioritario bajo el régimen ejidal. Esto dio lugar a una política agraria sostenida hasta el decenio de 1980. A decir del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, en el discurso oficial expresado en el muralismo, los libros de texto y los actos gubernamentales, se fraguó la premisa ideológica de que con la revolución llegaba a su conclusión la historia nacional, al culminar en el mestizaje de donde finalmente surgiría el mexicano real y daría comienzo su avance imparable hacia la justicia y la prosperidad, según Bonfil. Una idea que a la fecha, pese a las diversas crisis que han sacudido a nuestra sociedad y el auge del multiculturalismo, todavía persiste entre diversos sectores y tiene arraigo en las instituciones. Cobran significado en este contexto las palabras del antropólogo Pierre Fanberg acerca de que la igualdad es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Pasamos a nuestro tercer segmento musical. Vamos a escuchar esta ocasión dos melodías. La primera es Busé se afastou de mim, de Vieira e seu conjunto, y después Tengo una morena, del conjunto Tropical Mar Azul. Estas dos melodías son contemporáneas de la década de 1970, tienen un sonido similar. En el caso de la pieza brasileña, está a ritmo de carimbó, entreverado con la lambada primigenia y un género o un subgénero que creó el mismo Vieira, que es la guitarrada, y que por la semejanza que tiene de influencias tanto de ritmos caribeños como el merengue, el calipso, la cumbia colombiana y el tipo de instrumentos similares, además del aire psicodélico que soplaba por todas las latitudes en el decenio de 1970, hay mucha similitud rítmica y de espíritu con un tipo de cumbia influida también en México por Rigo Tobar y por algunos conjuntos procedentes del noreste del país, de Nuevo León y Tamaulipas, que influyeron también en dar lugar a un tipo de cumbia muy particular, muy específico de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, es decir, de las zonas con mayor presencia afrodescendiente en el país. Y es el caso del conjunto Tropical Mar Azul. Pero habría que añadir aquí que un pionero de estos ritmos sería el Acapulco Tropical, que ya desde 1970, contemporáneo de Rigo Tobar, alegraba

pasaditos. ¡Uy, uy, uy! Retomamos nuestro tema después de habernos deleitado con estas movidas e intensas melodías. Sería con el triunfo de la Revolución Mexicana y su proceso de institucionalización a partir del decenio de 1920, cuando se concretaron un conjunto de leyes y de políticas que propiciaron el mestizaje cultural y de la figura del mestizo como la síntesis social y cultural de la mexicanidad. El historiador Ricardo Pérez Monfort dio cuenta de lo planteado por Justo Sierra en su obra México, su evolución social 1900-1902, que se publicó justo en ese último año, en cuyas páginas Sierra dio un protagonismo central al mestizo como elemento constitutivo del pueblo mexicano, al considerar que el producto formado de la mezcla entre las razas conquistadora y la indígena era la verdadera familia nacional, en la que tenía su centro y raíces la burguesía dominante. El resultado de este protagonismo y de la relevancia dada a la figura del mestizo fue en detrimento de la población indígena. Este desplazamiento puede resumirse en las palabras de la investigadora Natividad Gutiérrez Chong. Cito: "La cultura mestiza es el modelo cultural y lingüístico que supuestamente toda la población indígena debiera adoptar". Cierro cita. En opinión de la historiadora Alexandra Stern, fue en el Porfiriato cuando algunos pensadores reconocidos dentro del grupo de los científicos, entre los que enlistó a Vicente Riva Palacio, Francisco Pimentel y Agustín Aragón, rechazaron de modo explícito las teorías biológicas que concebían al mestizo como epítome de la humanidad degenerada, y todo lo contrario, vieron en el mestizaje la combinación híbrida, viril y vigorosa del europeo y el indio. Acorde a Stern, la temprana veneración por lo mestizo fue llevada a un mayor nivel por Andrés Molina Enríquez, cuando en 1909 publicó Los grandes problemas nacionales, donde esbozó lo que el intelectual hispanista Agustín Basabe denominó mestizofilia, como una doctrina para la construcción de la nación y del nacionalismo. La atención en la obra de Molina, marcada por su pretensión de lograr una raza híbrida que al mismo tiempo fuera homogénea y pura, caracterizó el culto del mestizo en las décadas de 1920 y 1930 e impregnó los escritos en ese sentido de los intelectuales Manuel Gamio y José Vasconcelos. La mestizofilia de Manuel Gamio giró en torno al indio, cuya asimilación en la sociedad constituía la única manera de asegurar una homogeneización exitosa del cuerpo político, consideraba él. Pese a rechazar las nociones americanas de superioridad biológica, Gamio fincó su indigenismo en principios eugenistas, al atribuir al mestizo la pureza y vincular ese ícono al impoluto y noble indio. Por su parte, José Vasconcelos imaginó al mestizo como el faro espiritual de la civilización hispánica, obsesionado también con la idea de la homogeneización racial y convencido de la necesidad de incorporar al indio a los proyectos modernizadores. Vasconcelos esperaba que el mestizaje contrarrestara la fuerza nefasta de la raza materialista anglosajona y el rapaz imperialismo de los Estados Unidos. Entre las décadas de 1920 y 1940, cobraron notoriedad las ideas que alentaban el mestizaje, principalmente cultural, pero también hubo voces entusiastas que persistían en promover las mezclas biológicas de la población local con gente de origen europeo. Por esos años estuvieron activas agrupaciones de índole eugenésica y no puede soslayarse que algunas de sus propuestas coincidieran con los programas y criterios institucionales a favor del mestizaje. Según Alexandra Stern, Gilberto Loyo, uno de los primeros demógrafos en México, en su obra La política demográfica en México, publicada en 1935, reiteró muchas de las teorías demográficas del fascista italiano Corrado Gini, que había sido su profesor, donde se enfatizaba el poder de los números y la necesidad de buscar un tamaño óptimo de la población. Cabe advertir que Loyo formaba parte en la década de 1940 de la Sociedad Mexicana de Eugenesia, Y en el citado libro, Loyo atacó las clásicas teorías poblacionistas de Malthus para luego abogar por un crecimiento natural rápido, guiado por los principios del Partido Nacional Revolucionario. Alexandra Stern es partidaria de la idea de que la mayor parte de las recomendaciones con las que Loyo concluyó su libro fueron convertidas después en dogma oficial, sobre todo en 1936, cuando se promulgó la primera Ley General de Población en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Con esta ley se instaba a fusionar todos los grupos étnicos de la nación y a proteger, conservar y mejorar la especie dentro de los límites y a través de los procedimientos plasmados legalmente. Dentro de las prédicas nacionalistas que envolvían estas medidas y disposiciones legales y cívicas, conviene tomar en cuenta el análisis de Ernst Gellner, citado por Natividad Gutiérrez Chong, acerca de que el nacionalismo ha sido concebido en los estados nacionales como un proceso de ingeniería social, cuya función principal es crear una correspondencia entre política, cultura y territorio como una sola entidad. Un aspecto, cabe agregar, en el que las instituciones educativas son fundamentales para dar forma al Bildung, como se le conoce con el término alemán. En ese tenor pueden inscribirse las recomendaciones del economista Moisés T. de la Peña, hechas a finales del decenio de 1940, con influencia entre algunos gobernantes de alto nivel, quien insistía en la mexicanización y enseñanza del idioma español entre los grupos indígenas y los pocos colonos extranjeros que vivían para entonces en el país. Para Moisés T. de la Peña, una de las mejores formas de absorber y asimilar a la población indígena al resto de la población blanco-mestiza era relacionándolos con las industrias y los transportes urbanos. Desde esta postura, la pobreza de la población campesina, entre la que tenían una presencia significativa los grupos indígenas, representaban un obstáculo para el desarrollo de las industrias en México al tener un mercado interior muy limitado. En síntesis, a mediados del siglo XX, quizá en los momentos más sólidos de estabilidad del régimen revolucionario, las soluciones para alentar el desarrollo capitalista en México radicaban en incorporar a la población campesina, indígenas incluidos, al mercado y a la fuerza de trabajo, al servicio de la industria y los servicios. Para ello se exigía, y hacia allá se habían encaminado los esfuerzos de las clases hegemónicas en los ámbitos públicos y privados, que la población indígena dejara de ser indígena y se transculturara en mestizos. De la Peña diagnosticó la existencia de un problema demográfico que para ser remontado requería activar el proceso de mexicanización del indio y mejorar los servicios sanitarios, educativos y de asistencia social. En contraste con las teorías modernizadoras de Ernst Gellner, Natividad Gutiérrez Chong revisó también la perspectiva histórico-culturalista representada por Anthony D. Smith, quien planteó que el nacionalismo es una forma de cultura, en la que desde luego la historia y su enseñanza tienen un rol preponderante, pedagógico, toda vez que el pasado étnico, los héroes cívicos y la educación pública convergen para constituir la nación contemporánea. Esto implica que el Estado se vale de mecanismos institucionales para utilizar el pasado como un medio para facilitar la integración de una sociedad étnicamente diversa. Frente a esas dinámicas coercitivas, Gutiérrez Chong apuntó que los miembros educados de los grupos indígenas han dado respuestas articuladas contra esa identidad nacional impuesta. Abierto el tema a una panorámica más amplia, el régimen emanado de la Revolución Mexicana trató de responder al dilema existencial arrastrado por las élites políticas e intelectuales mexicanas, planteado desde el momento previo a la formación como Estado Nacional. ¿Quién es el mexicano y hacia dónde debe dirigir su futuro? En el intento de satisfacer tales preocupaciones, fueron esbozándose interpretaciones del pasado que atacaban las vicisitudes, siempre de apariencia transitoria, que deparaba el presente y los presagios deseos oficialistas en torno al futuro. La visión histórica y el modelo identitario que se desprendió de estos esquemas teleológicos buscaron legitimar a los grupos gobernantes, en específico a los de cuño liberal. Para los gobiernos revolucionarios, la interpretación oficial del pasado y del ser mexicano sirvió como justificación de la cultura política que garantizaba su permanencia al frente del Estado y que permitía mantener cierto grado de estabilidad alcanzada. Bajo estas premisas de control político, se forjaron representaciones del carácter nacional del mexicano que requirieron esencializar nociones sobre el significado de lo mexicano, y los conceptos se cubrieron con significados inculcados en el imaginario social, mientras se construían los tropos significantes que moldearan un ideal de ciudadano concebido como la encarnación del proyecto de Estado revolucionario. fue asumida la idea de que el ciudadano emergente de la Revolución Mexicana estaba en natural simbiosis política, social y cultural con el régimen, un régimen autonombrado como el único capaz de materializar las aspiraciones históricas del país y de cumplir el compromiso moral de la nación ante el mundo. Este ciudadano ideal del régimen revolucionario fue mestizo por decreto. Una declaración del pedagogo mexicano Moisés Sáenz, hecha en 1929, sintetiza las aspiraciones de esa búsqueda del alma nacional. Cito: México tiene derecho a su propia fisonomía, una vigorosa cultura propia, un alma nacional bien perfilada. Será lo único que pueda salvarnos de los imperialismos de todo orden y, a la vez, significará la más valiosa aportación que pudiéramos hacer al adelanto de la humanidad. La figura del mestizo adquirió la forma de síntesis histórica de la mexicanidad. Las proyecciones ideológicas oficiales de la Revolución no dejaban dudas acerca del modelo cultural y ciudadano que debía resultar tras apuntalarse el valor histórico y el significado cultural de lo mexicano, que halló por vía del mestizo el único sujeto habilitado para hacer aportaciones al resto de las naciones. No obstante, hay que matizar que la figura del mestizo como representante por antonomasia de la mexicanidad recoge una tradición enunciada al menos desde fines del siglo XVIII, según han señalado historiadores como Alan Knight, quien menciona en algunos de sus trabajos el ejemplo de Fray Servando Teresa de Mier. Lo indudable es que el ascenso del mestizo supuso el ostracismo del indio contemporáneo. Según el antropólogo Claudio Lomnitz, en la Revolución Mexicana y sus expresiones a través de la arquitectura, la antropología y el cine, cito, la categoría del indio representaba aquello que no formaba aún parte del orden normativo nacional y moderno, pero que estaba destinado a formar parte de este orden, ya que estaba en la raíz misma de dicha nacionalidad. Cierro cita. Y abro espacio para las siguientes dos canciones. Continuando con los ritmos del bloque anterior, esta vez escucharemos El Campesino con Los Grandes de la Costa Chica y después Cercando Frango de Aldo Sena y Seu Conjunto. Voy a trabajar, ya tengo mi machete. Ya voy a cosechar todo lo que yo siembre. Siembro maíz, frijol, todo lo conveniente. Buscarlo con tarecua es lo que me divierte. Si soy buen campesino y de eso no me apeno, siembro las semillas, conozco los terrenos. Y a todos mis amigos chiquitos, pero a ver mi tacolote. Oye, compadre, a mí ya se me atrevió la tarea y el machete de tanto trabajar. Sáquenle filo, compadre, ya ahí la lleva. Gozando con las morenas, tomándome una cerveza. Estoy con mis amigos, quiero sentirme contento. Ahorita estoy tomando, no me importa lo que pierdo. Me voy a me despido de todos mis amigos. Y quiero que no olviden a ese humilde campesino. todavía con el ritmo recorriendo nuestros pies, retomamos el bloque final del episodio 11 de esta serie de podcast. Los esfuerzos de construcción y formación del Estado-Nación en México implicaron la creación de un espacio público imprescindible para la implantación de cualquier tipo de política. Si por política entendemos aquello que de manera abreviada definió la politóloga Claudia Gil de la siguiente manera: la constitución de un ámbito público de visibilidad, de confrontación y tramitación de los asuntos comunes. En la invención de una legitimidad, el exhaustivo estudio de Elías José Palti, que ya citamos anteriormente, demuestra las vicisitudes y conflictos que la creación de ese espectro político supuso en México durante el largo siglo XIX. Conforme se consolidó y afianzó ese espacio de debate y discusión, fueron legitimándose ciertas voces, proyectos y modos de interpretar, legislar y moldear la realidad nacional, invistiéndose de autoridad para decidir y definir el rumbo de las colectividades en México. Fórmulas como el mestizaje, el sufragio efectivo, las representaciones de la cultura nacional y de su idiosincrasia se tornaron dominantes en detrimento de personas, colectividades y visiones alternas que difícilmente encontraron eco y soporte en el Estado. Aún así, el devenir de las luchas sociales, de los cambios políticos, sociales y culturales experimentados a escala planetaria, a diversos ritmos, intensidades en el siglo XIX, resquebrajaron las categorías establecidas sobre nociones como nacionalidad y ciudadanía. De modo gradual, sectores de la población anteriormente excluidos fueron conquistando derechos y reconocimientos, no exentos de retrocesos. Por mencionar dos casos significativos, tenemos el acceso al voto de las mujeres, conquistado a nivel nacional en 1953. Hablo del caso mexicano. Así como el reconocimiento de la conformación pluricultural del Estado mexicano en 1991 mediante la adhesión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por supuesto, nada de ello ha sido fortuito o debido a concesiones de los grupos en el poder. Esto ha sido resultado de luchas y movilizaciones de amplios sectores sociales interesados en obtener un trato y reconocimiento más justo y digno a sus subjetividades políticas y biológicas. Tampoco estas demandas y luchas por la equidad concluyen con decretos y leyes que satisfacen parcial o totalmente cada exigencia o motivo de lucha o de movilización. Los derechos son objetivos a defender de manera constante, de forma permanente, y también son adaptables conforme a las necesidades y exigencias de cada generación. Los marcos legales y normativos son espacios de negociación, de relaciones. Vamos a concluir escuchando dos melodías. La primera es Na Criolla, a cargo de Compás, un intérprete de Cabo Verde, también de la órbita de influencia lusitana, y después con una pieza de Matana Roberts, Secret Coven, con respaldo vocal del intérprete de ópera Yermaya Avia, que espero sea de su gusto como lo es del mío. Regreso para despedirme. Que hola fazem para a nação, fazem sonho acordar e bom sorriso na luz. Porque criola que mais com creme nesse mundo, fazem sentir querido e dão prazer viver. Porque que hola fazem para a nação, fazem sonho acordar e bom sorriso na luz. Porque criola quase com crer nesse mundo, fazem sentir querido e dão prazer de viver. Tchau, bem viver, a criolinha é a gente mais sabe na mundo. Tchau, bem viver, a criolinha é a gente mais sabe na mundo. Minha criola, tchan, bem viver. Minha criolinha, é a gente mais sabe na mundo. Tchan, bem viver. criolina, veram de massa na mão. A criola, manha coração, já me confessar e já me jurar. Manha criola, e a pensar é só na bonha amor. Bota mata minha ser, bota fazer feliz. Manha coração já me confessa e já me jura. Manha criola, minha pensar é só na bonha amor. Bota mata minha ser, bota fazer feliz. Tcham, bem viver. A criolinha, verão de massa na mão. Tchau, bem viver. A criolinha, verão de massa na mão. A criolinha. Coração já me confessar e já me jurar. Banha criola, e a pensar é só na bonha amor. Bota mata minha ser, bota fazer feliz. Banha coração já me confessar e já me jurar. Banha criola, minha pensar é só na bonha amor. Bota mata minha ser, bota fazer feliz. Tcham, bem viver. Minha criolinha, verão de massa na mão. Tcham, bem viver. Minha criolinha, verão de massa na mão. Minha criola, tcham, bem viver. Minha criolinha, verão de massa na mão. Tcham, bem viver. Minha criolinha, verão de massa na mão. Minha criola, tcham, bem viver. Minha criolinha, verão de massa na mão. Thank you.